Directo 99.3 Radio Panamericana. Comunicación Popular. Estás escuchando Panorama. Muy bien, y estamos en vistas de una iniciativa de importancia que ha sido acercada al Congreso de la Nación, con el trabajo de diversas instituciones y con el trabajo especial, el impulso que le puede dar el doctor Carlos Cafure, abogado laboralista. En este caso, un proyecto para erradicar la violencia laboral, acompañado también por el diputado nacional por Córdoba, Eduardo Fernández. Este proyecto que ya está presentado en el Congreso de la Nación y que tiene una relevancia absoluta para toda la clase trabajadora, para todas aquellas personas que de alguna manera sufren el acoso, la violencia laboral y no hay una legislación que les proteja. Estamos en comunicación con el doctor Cafure. ¿Cómo le va, estimado? Muy buenos días. Hola, Juan. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va a usted? Bien. Bueno, para que nos comente un poco los detalles de esta ley para erradicar la violencia laboral, cómo surgió la necesidad, que obviamente es evidente, pero bueno, cómo llega a sus manos la tarea de poner en marcha este proyecto tan importante y que cuenta ya con el respaldo de tantas instituciones. Así es. Bueno, en primer lugar, el tema violencia laboral es una temática que yo vengo trabajando ya hace varios años en Córdoba. Esto arrancó con un trabajo final de graduación en la Universidad del siglo XXI, en donde me recibí de abogado. Ajá. Y bueno, esto continuó con la publicación de dos libros que han sido declarados de interés legislativo, uno por parte de la legislatura de la provincia de Córdoba en el año 2017 y otro por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba hace unos días atrás, el segundo libro que fue publicado en el año 2019. Y también, bueno, hemos hecho un trabajo muy importante en materia legislativa, presentando proyectos en la legislatura de Córdoba, en Consejo Deliberante del Interior Provincial, en otras provincias también. He estado trabajando en un proyecto de ley que hemos presentado en la legislatura de Santiago del Estero, que es una provincia que no tiene hoy por hoy una ley provincial contra la violencia laboral. Y también fui convocado por autoridades de Entre Ríos para trabajar en el proyecto de actualización de la ley provincial que ya tiene aquella provincia, un proyecto que ya ha sido ingresado también a través del Senado de la provincia de Santiago del Estero. Todo eso fue planteando precedentes para este proyecto, naturalmente, ¿no? Así es, y el precedente más importante que tenemos es la aprobación del primer marco legal en la provincia de Córdoba sobre violencia laboral, que es una ordenanza de mi autoría que fue aprobada el año pasado en la ciudad de Río Ceballos, que fue presentada por concejales de la Unión Cívica Radical y bueno, ya está reglamentada en noviembre del año pasado por el intendente saliente, que es Omar Albanese, y esta ordenanza ya está comenzando a ser operativa. Tengo entendido que ya se están avanzando en las designaciones de las comisiones que se prevén ahí dentro del mismo texto de la ordenanza. En el año 2018, a través de la diputada nacional Gabriela Esteves, habíamos presentado un proyecto de ley nacional contra la violencia laboral que había recibido importantes adhesiones del sindicato de todo el país, un proyecto que había perdido estado parlamentario, y surgió hace unos días atrás a través de un contacto con el diputado Eduardo Fernández y con su asesora, puntualmente con la doctora Inés Durán. Uh-huh. La intención de volver a presentar un proyecto obviamente mejorado, más ampliado, sobre todo con miras a esta adhesión al convenio 190 que seguramente va a terminar aprobando la República Argentina. Hay un proyecto de ley que tiene media sanción en el Congreso y bueno, estamos a la espera de que este proyecto sea aprobado para que la República Argentina adhiera a este convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que justamente apunta a lo que es la prevención, la sanción y la erradicación de hechos de violencia laboral. Un convenio que es el artículo 9 establece que los países que adhieran a este convenio tienen que avanzar en materia legislativa sobre violencia laboral y sobre el combate a este flagelo. Razón por la cual, como les decía anteriormente, me contacté con el diputado Fernández, con la asesora de él, y estuvimos trabajando con ellos y con otros profesionales en el armado de este proyecto, que es un proyecto muy complejo, que está prácticamente muy vinculado con lo que establece este convenio 190 de la OIT, y que busca brindarle una protección a los trabajadores estatales y a los trabajadores privados de toda la República Argentina. Sí, es interesante, ¿no? Y llama la atención que todavía no sea, a pesar de estar este convenio, todavía no exista esta legislación, que recién ahora estemos discutiendo esto. Sí, bueno, como yo digo, habitualmente alguien, cuando por ahí muchas veces no surge automáticamente de algunos representantes legislativos, creo que los ciudadanos también tenemos que comprometernos con este tipo de causas y también impulsar, trabajar para que estas cuestiones fundamentalmente problemáticas muy graves de los trabajadores de la República Argentina, por ejemplo, en un informe de la Organización Internacional del Trabajo del año 1998, figura en el quinto lugar a nivel mundial en relación a los índices de violencia laboral. Imagínense ustedes, con todos los gobiernos que han pasado, que han tenido tinte neoliberal y que han justamente flexibilizado las condiciones de trabajo en la República Argentina, como el gobierno saliente del presidente Macri, obviamente esto generó un aumento geométrico de los casos de violencia laboral, y nosotros como profesionales del derecho, y en mi caso también como delegado gremial, hemos venido advirtiendo que incluso hasta en el contexto de la pandemia se ha visto también un incremento muy preocupante de los casos de violencia laboral, con situaciones realmente muy extremas en algunos casos. Claro, y la violencia, que es violencia verbal, violencia puede ser física, puede ser también una forma de dirigir el trabajo. En la letra del texto del proyecto, estimado Carlos, ¿cómo se prevé en este tema? ¿Qué sanciones prevería la ley? ¿Cómo estaría evitando la violencia la ley? Bueno, realmente prevé mecanismos muy importantes, incluso prevé sanciones hacia el violento en relación a la reparación de los daños que ocasione obviamente a la víctima. La ley, como les decía anteriormente, es una ley que es muy compleja, prevé todo lo que es la intervención de las organizaciones sindicales. Un tema que no es menor, la participación de los sindicatos frente al tema de la violencia laboral. Muchas organizaciones sindicales se han venido capacitando de alguna manera con relación al tema de violencia laboral, porque había un absoluto desconocimiento de cómo manejarse frente a este tipo de situación. El proyecto le da una intervención muy importante a los sindicatos para que también acompañen a la víctima de la violencia laboral en todo lo que es el proceso del inicio de la denuncia, la continuidad del proceso, y obviamente después esto te puede terminar también judicializándose. Pero realmente la norma busca trabajar lo que es la prevención, la sanción y la erradicación de los hechos de violencia laboral. Es un texto que tiene 14 hojas, pero nosotros lo hemos puesto a disposición de la producción de la radio para que todas aquellas trabajadoras y todos aquellos trabajadores que quieran leerlo detenidamente lo puedan leer. Nosotros estamos a disposición también, incluso en el caso de que nos quieran hacer algún tipo de consulta al respecto, estamos a disposición obviamente de aquellas personas que lo necesiten. Pero lo importante es que este proyecto ya ha sido presentado en el Congreso el día 19 de agosto de este año. Y bueno, ha cosechado en lo que va desde la presentación hasta el día de hoy 20 adhesiones de sindicatos de todo el país. Han apoyado sindicatos como el FUTEN, que es un sindicato de Buenos Aires, ha apoyado el sindicato SADOP Córdoba, el gremio SUCERA, que es el sindicato único de choferes del Estado de la República Argentina, que está en los trámites para sacar su respectiva inscripción gremial. Apoyó el sindicato de peones de taxi de la provincia de Córdoba, el sindicato de los trabajadores de delivery de Chubut, la Federación Gráfica Bonaerense. En estos días estuvo hablando también de la violencia hacia los trabajadores de prensa, en caso de cobertura de algunas marchas. Todo esto entraría dentro de la ley. Nosotros estamos incorporando todo lo que signifique situaciones de violencia laboral entre el empleador y el trabajador. Nosotros buscamos justamente es la prevención en primer lugar de lo que es la violencia, y obviamente también lo que es la sanción y la erradicación, porque muchas veces el violento, ante la prevención, se ríe, como ha pasado en muchísimas oportunidades, y a la hora de la sanción ya empieza a pensar. Claro, esto ya tiene estado parlamentario, ha sido presentado por la bancada de Eduardo Fernández. Esto, hay un dato que es muy importante con relación al tema de la presentación del proyecto en sí mismo, porque el proyecto fue presentado por el diputado nacional Eduardo Fernández, que recordemos que es un diputado nacional del Frente de Todos, acá por representante de Córdoba, pero hay que destacar de que se han sumado y han firmado ya la coautoría del proyecto o diputados de otra provincia, como por ejemplo la diputada Fernanda Vallejo, que es una diputada también del Frente de Todos de Buenos Aires, el diputado Sergio Guillermo Casa, que es un diputado también del Frente de Todos por la provincia de La Rioja, el diputado Germán Pedro Martínez del Frente de Todos por Santa Fe, y el diputado Lucas Javier Godoy del Frente de Todos por Salta, y se sumó también acá en Córdoba el diputado Pablo Carro, que es un diputado que viene de Extracción Sindical, de CTA. Bien, sí. Bueno, muy interesante, doctor, porque en definitiva estas causas, que son las causas de clase, de la clase trabajadora, evidentemente, si no hay quien se las ponga al hombro, si no hay quien las lleve adelante, por sí mismas no avanzan en el Congreso, porque no hay ningún negocio atrás de esta ley, nadie va a salir ganando con esta ley más que los trabajadores, y a los trabajadores muchas veces no hay quien los represente. Miren, yo personalmente considero que todo lo que signifique un beneficio para el trabajador, uno no tiene que estar midiendo el rédito. Nosotros, la verdad que yo en mi caso particular, si bien soy peronista de corazón, venimos de familia de peronistas, de viejo y de abuelos, la verdad que he podido trabajar proyectos de leyes y de ordenanzas de violencia laboral y de otras iniciativas para beneficiar al trabajador con partidos de otros signos políticos, como la Unión Cívica Radical, como el Frente del Espacio Cambiemos, con el Izquierda. La verdad que con aquellos espacios que hemos logrado ingresar a esta iniciativa legislativa hemos podido trabajar tranquilamente, y lo que uno busca es fundamentalmente que a través de los recintos legislativos también puedan avanzar aquellos proyectos y aquellas iniciativas que beneficien al ciudadano, que beneficien en este caso al trabajador, y fundamentalmente sobre una problemática que le lleva la salud a miles de trabajadoras y de trabajadores a lo largo de toda la República Argentina y en el mundo, y también en otros casos que lamentablemente les termina costando la vida. Así es, qué flagelo, estimado, qué flagelo. La verdad que muchas veces las situaciones son injustas a nivel gremial, a nivel sindical. Los mismos sindicatos muchas veces no están a la altura de la circunstancia, tal vez porque no pueden, porque no hay una ley que los ampare, o porque no quieren, pero avanzar en materia legal es fundamental. No, por supuesto, por eso nos pareció muy importante incorporar ese apartado con la intervención de los sindicatos, claro. Porque la verdad es que a partir de la aprobación de esta ley ningún sindicato va a poder mirar para el costado cuando un trabajador o una trabajadora que sea de su organización sindical y que padezca la violencia laboral va a poder hacerse distraído. La verdad que esto va a ser una herramienta para aquellos sindicatos que realmente cumplen su función, como para aquellos que miran para otro lado, que muchas veces están más del lado de la patronal que del propio filial. Así es. Estimado doctor Carlos Cafure, bueno, vamos a estar en atención ahí mirando para cuando esto ya se discuta en el Parlamento y tenga su aprobación. Bueno, le agradezco muchísimo. La verdad que quiero agradecerle al primero diputado Eduardo Fernández por haber presentado este proyecto, como así también a la doctora Durán, que es la asesora, y al resto de los profesionales con los cuales hemos venido trabajando este proyecto para darle realmente un encuadramiento bien completo y bien complejo sobre una situación que realmente es muy, muy grave para los trabajadores y las trabajadoras de la República Argentina. Agradecerle a todas aquellas organizaciones sindicales que ya han venido presentando adhesión en Córdoba, en primer lugar, al Sindicato Regional de Luis Fuerza, al Sindicato de Peones Taxi, al Sindicato SADOP, entre otros, al resto de los sindicatos del resto de la República Argentina, valga la redundancia, que también están acompañando con adhesiones, y a todas aquellas organizaciones sindicales con las cuales ya nos hemos puesto en comunicación y que seguramente en los próximos días la adhesión a nivel nacional va a ser realmente más que contundente para lograr que este proyecto sea tratado, sea enriquecido y ojalá sea aprobado en el Congreso Nacional. Así será, estimado. Un gran abrazo para usted. Un gran abrazo, Juan, y un abrazo a todos los oyentes de la radio. Que tenga buen día. Así pasaba entonces el doctor Carlos Cafure, quien impulsa este proyecto para erradicar la violencia laboral, proyecto que va a ser tratado en el Parlamento Nacional. Meus olhos famintos não